ahora que se abren las puertas y el incienso envuelve el camino, hay notas y sones sin quejido por este hijo hoy florecido. Bendito sea el beso que del sueño te despertó. Alabada la madre de Cristo que bajo su manto te confortó. Testigo fue el ángel compañero de tu dolor y ese paso que bambolea junto al cáliz de su amor. La mirada prendida en el cielo con anhelo de salvación, sacramento de tu pecho, padre y señor de tu razón. Y bajo el palio de la noche, por ti ora, llora y solloza, y tu pecho se llena y rebosa de esta amargura tan dichosa. Y entre sones de pasión pasa Jesús despojado, entregando su costado, beso por el que te has despertado.